Bueno, hermanos, hoy vamos a estar dando un estudio. Todavía no vamos a empezar el estudio del Evangelio de la carta de Primera de Juan, ya que vamos a estar empezando el próximo sábado. Si es que vamos a estar haciendo una gran pausa, todavía este año no empezamos nuestro estudio de la carta de Juan. Y hoy quiero estar continuando con los estudios que habíamos ya desarrollado varios sábados acá en la reunión de jóvenes con relación al noviazgo cristiano. ¿Se acuerdan la última vez que habíamos desarrollado un tema interesante también con relación a lo que fue acerca de la preparación para el noviazgo? Eso fue lo último que habíamos desarrollado. ¿Y se acuerdan que habíamos visto lo que era los semáforos, los 6 semáforos en la vida del cristiano a la hora justamente de ver para prepararse en el noviazgo? Y era lo que estaba relacionado en buscar justamente la voluntad de Dios con relación a ese tema. Y habíamos visto que el noviazgo era, como estábamos mencionando y desarrollando en ese estudio, una preparación lo que va a ser el matrimonio. Y dentro de ese estudio habíamos visto cómo Dios nos habla, cómo Dios puede hablarnos a nosotros para ver realmente cuál es la voluntad en nuestra vida. Y entre ellos habíamos visto que uno de los semáforos era la Biblia, los consejos, las circunstancias, la lógica, el dar tiempo y la voz del Espíritu Santo. Y ahí nos quedamos y habíamos desarrollado todos esos semáforos y habíamos dicho que cada uno de esos semáforos implicaba que te tenía que dar verde para que vos puedas continuar con ese propósito de lo que era el noviazgo y de ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, ¿cuáles son aquellos consejos prácticos para el noviazgo? Y eso va a ser nuestro tema de hoy con relación a lo que vamos a estar desarrollando. Muchos se preguntarán, ¿cuándo debo empezar el noviazgo? Y es un tema que muchas veces nosotros no hacemos esa pregunta y algunos te pueden contestar o dirían lo más pronto posible, cuando vos quieras, o algunos te dirán, mira jovencito, búscate una novia ahora y después otra y otra, y así podrás conocer varias muchachas y te será más fácil saber con quién casarse. Ese es el consejo que hoy día el mundo enseña, ¿verdad? Pero nosotros, más todavía cuando es un cristiano, no debe depender y no debe escuchar esos consejos que van en contra de lo que enseña la Biblia. Habíamos dicho en esos estudios que iniciamos que inclusive en la Biblia no se menciona lo que es el noviazgo, sino directamente nos habla de lo que era ya el matrimonio. Y hoy día, en nuestros tiempos, se habla y se desarrolla y se lleva a la práctica lo que es el noviazgo. Y para el cristiano es básicamente una preparación a lo que va a ser el matrimonio. Y no decimos que sí o sí aquella persona que se ponga de novio tiene que casarse. No estamos diciendo o enseñando eso, sino más bien el objetivo de cada persona que pretenda o tenga ese interés con la otra persona de otro sexo debe ser justamente eso, el llegar a casarse. Ahora, ¿cuándo debes empezar tu noviazgo? En primer lugar, debemos ser conscientes que el matrimonio es para toda la vida y también tienen consecuencias permanentes por la eternidad, o sea, que permanecen por toda la eternidad. Imagínense lo que un hombre y una mujer van a estar realizando al momento de comprometerse en un noviazgo. Están preparándose para lo que va a ser un matrimonio. Y normalmente, ¿en qué momento o cuándo yo puedo empezar? En los países latinoamericanos, la mayoría de edad empieza a los 18 años. A los 18 años muchos ya tienen ese derecho de tomar sus decisiones propias y también, así como tiene derechos, tiene también responsabilidad. Ya no depende más de sus padres en cuanto a sus actos y decisiones. Ahora sí, ¿y qué para tomar esa decisión muy importante? Sería bueno ya a partir de esa edad empezar a ver y tomar esa decisión, pero lo más recomendable es prepararse bien, y más todavía si es un hijo de Dios, tomar esa decisión correcta y más a la luz de la Escritura, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para muchos conviene que esperen aún más. Ninguna regla se ajusta a todas las personas, pero los jóvenes que esperan tienen muchas oportunidades de servir a Dios que no tendría si se casaran siendo muy jóvenes, y también están mejor preparados para el matrimonio. Dios estableció el matrimonio para hombres y mujeres. El noviazgo tiene el propósito de establecer matrimonio. ¿Cuándo, pues, puedes empezar tu noviazgo? No empieces tu noviazgo hasta que estés dispuesto a pensar seriamente en el matrimonio, hasta que seas hombre o mujer. Lastimosamente, en nuestra sociedad hoy día, ya a partir, inclusive, a algunos les parece chistoso que sus hijos, sus niños de 8, 7, 6 años, ya empiecen a mencionar que tienen novias en la escuela. Y eso es para muchos es un chiste, algo gracioso, por decirlo así. Pero sabemos bien que es algo tan delicado y tan serio que toda persona y toda familia debe tomar siempre con seriedad. ¿Por qué? Porque sabemos bien que lo que hoy día nos enseña la palabra de Dios y vemos en la Escritura que es tan importante el matrimonio para nuestra sociedad misma, para el crecimiento de una familia, depende mucho de la decisión que tomen los cristianos hoy día. Y fíjense bien, vamos a estar viendo en la palabra de Dios algunos aspectos muy importantes de cómo yo puedo empezar justamente mi noviazgo y cómo yo puedo estar relacionándome con las personas a partir de ahí de tomar esa decisión, y más todavía teniendo en cuenta que tengo una visión. ¿Y cuál es esa visión? De formar un matrimonio. Habíamos dicho cuál era, cuándo puedo empezar. Vimos que normalmente las decisiones se toman cuando uno es mayor de edad. Los que tienen 12, 13, esperen más todavía, no piensen en lo que es el noviazgo, porque sabemos bien que eso tiene su tiempo, y a esa edad uno ni siquiera tiene dominio de sus actividades, ya que depende total y exclusivamente de sus padres en toda decisión, en la escuela, en ir acá, en depender en lo económico. Sabemos bien que aquella persona que piensa en el noviazgo en primer lugar tiene que ser mayor de edad, tiene que tener por lo menos un ingreso fijo, o sea, trabajando, tiene que por lo menos estudiar también para prepararse para la vida. Si por lo menos está trabajando, ya es mayor de edad, puede pensar. De ahí en más, Dios le va a estar encaminando para tomar esa decisión, y Dios le va a estar mostrando la persona indicada, y no hay que apurarse. Fíjense bien de cómo nosotros podemos también buscar ayuda, en quién podemos acudir, y más todavía cuando somos jóvenes y estamos dependiendo de nuestros padres. En primer lugar, ir a pedir ayuda a nuestros padres. Hay jóvenes que se creen preparados para el noviazgo antes de serlo. Otros se sienten inseguros e incapaces cuando ya son capaces. Es difícil conocerse uno mismo. ¿Cómo pues puedes saber si estás preparado? Hay una manera muy buena que muchos no quieren usar. Tus padres te conocen muy bien. Pregúntales qué piensan ellos. Diles que quieres que te digan lo que en verdad piensan. Pon mucha atención a lo que te dicen. Te ayudará a saber si estás preparado para el noviazgo. Además de pedir consejo de tus padres, bueno que pidas consejo a tus pastores o de otras personas de confianza de tu iglesia. ¿Piensan ellos que tú debes esperar o que debes proseguir un noviazgo? Uno de los mejores consejos que uno puede recibir, y más todavía si son cristianos, es la de los padres, quienes siempre van a estar indicándonos y guiándonos a lo que es bueno para nosotros. Muchas veces, a la edad que más consejos necesitamos es a partir de la adolescencia y la juventud. Y lo peor de todo es cuando llegamos a esa edad, nosotros pensamos que nosotros somos más sabios que nuestros padres. No porque nuestros padres ya son del antaño o nuestros padres ya no están actualizados. Y siempre eso ocurre en esa edad de la adolescencia y la juventud. Y ellos son los que más vida vivieron sobre la tierra y pueden ayudarnos a tomar decisiones que a nosotros nos van a ayudar a seguir viviendo. Porque depende mucho de las decisiones que tomo siendo joven para que me vaya bien sobre la tierra. Y más todavía teniendo en cuenta ese pasaje de la Biblia que nos habla acerca de honrar a nuestros padres. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre la tierra. Ese es uno de los pasajes que vamos a estar viendo en Efesios más adelante. Y vamos a ver entonces otro de los aspectos. Vemos entonces, ¿quiénes nos puede ayudar? Nuestros padres o el pastor de la iglesia, un hermano. Pero tengan siempre en cuenta esto. Deben saber a quién ir a pedir consejo dentro de la congregación misma. Porque muchas veces pensamos y nos vamos con una hermana o hermano. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esa persona no es discreta? Empieza a contarle a todo el mundo y ya el chisme se entera toda la congregación. Todas las personas ya se enteran de tu vida personal, de tus sentimientos, de tus emociones. Ya todo el mundo sabe. Por eso es tan importante, en primer lugar, si nuestros padres son cristianos, pedirle a ellos consejo. Acudir a un hermano que sabemos o hermana que sabemos que va a guardar esa pregunta o ese secreto que vos querés que esa persona tenga en cuenta y también ore. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Acudimos a una hermana o hermano y le pedimos que esté orando por tal situación que estamos viviendo, sentimos o pasamos. Y esta hermana, ¿qué hace? Empieza a divulgar a todo el mundo. No sabemos si es con buenas intenciones, porque muchas veces el hermano o la hermana empieza a decir, este hermano está pasando por esta situación, vamos a estar orando. ¿Y qué pasa? Después el otro hermano ya empieza a contar y así debemos ser sabio en ese aspecto y saber a quién contarle justamente y pedir consejo y ayuda. Ahora, ¿cuál es el otro paso? Esperar en Dios. Vayan a sus Biblias a Filipenses capítulo 4 versículo 19, donde Pablo menciona quién es el que suplirá todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú necesitas un cónyuge, Dios lo sabe y Él proveerá. No tienes que afanarte. Y ese es el mayor problema muchas veces. Tuve una hermana en Cristo, gracias. Que tenía ese inconveniente, que quería una pareja y empezaba a aferrarse por eso, se iba acá, buscaba allá, iba a otra iglesia y lo peor de todo, buscaba una persona perfecta, buscaba en un hombre una persona perfecta y nunca encontró, ¿verdad? pero se casó con alguien. Pero a eso nomás llego de que muchas veces nosotros nos afanamos por pensar que ya es tarde, ya queremos estar, o somos jóvenes y queremos experimentar eso, queremos tener una pareja, un novio, una novia, y pero todavía no cumplimos la mayoría de edad y ya pensamos ya en casarnos, siendo que todavía ni no terminamos el colegio y peor todavía no tenemos ni siquiera sustento propio, no podemos autoabastecernos si no dependemos todavía de nuestros padres. Hay jóvenes que andan buscando una novia con ansiedad, piden a una y a otra y lo que logran es ser repugnantes. ¿A qué queremos llegar con esto? Que muchas veces ocurre eso, jovencitos, hermanos, empiezan a, por decirlo así en forma vulgar, tantearle a fulana, a mengana, a sultana, ¿Y qué es lo que hacen ellos? Que todas las hermanitas, hermanas, tengan ese concepto de este hermano, que empiezan a insinuarle a todas las hermanas, a tantearle, como se dice vulgarmente, a cada una. ¿Y qué concepto tienen todas? Que ese hermano viene para eso nomás, a la congregación, viene a buscar novia. ¿Y qué es lo que logran? Ser repugnante, como estábamos diciendo. Hay señoritas que se hacen coquetas con el fin de ganarse un novio. ¡Qué tontería! Espera en Dios. Ese es el consejo que nos da. Si eres obediente a Dios y andas en sus caminos, Él te revelará cuál es el momento correcto y tú lo sabrás. Cuando Adán confió en Dios y se durmió en sus manos, fue entonces que Dios le dio su preciosa Eva. ¿Se dan cuenta cómo Dios también actuó en esos momentos con Adán? Y él fue el quien le proveyó de una esposa. Y todos sabemos la historia que ocurrió allá en el huerto del Edén, cuando Dios, él mismo, vio que no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, le haré una ayuda idónea. Y hasta hoy día, por la gracia de Dios, tenemos justamente lo que es el matrimonio. Y gracias a eso, cada uno de nosotros estamos hoy acá, porque tienen un padre, una mamá, y por ese hecho muchos de nosotros vivimos. De ahí en más vemos la necesidad justamente de entender bien cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas en cuanto a este tema tan importante, y más todavía que son la mayoría de los que están acá adolescentes y jóvenes. Y tienen esa visión, por decirlo así, o ese sentimiento de que en un momento van a querer tener novio, inclusive algunas o algunos ya tienen ese deseo de formar noviazgo y más adelante un matrimonio. Yo tengo buenos recuerdos acá de la reunión de jóvenes cuando empezaba a venir. Cuando salí de la iglesia donde yo me congregaba, las hermanas me habían dicho: no te vayas aquí a otra iglesia y ahí ya le encontrás ya para tu pareja y te casas. Yo no tenía ninguna intención también de salir e ir a otras iglesias y empezar a buscar para mi novia, por decirlo así. Porque hay muchos que hacen eso, empiezan a irse en diferentes iglesias, congregaciones para buscar novias. Y yo cuando salí de la iglesia donde estábamos, lo último que quería buscar era para mi pareja. Uno, porque no trabajaba, no tenía ni para mi pasaje para venir a la iglesia. Y peor todavía, que le iba a ofrecer a la otra persona que quería ser mi novia. Lo que yo buscaba, y eso siempre tengo en cuenta, el pasaje, siempre le menciono a muchos hermanos y hermanas el pasaje de Mateo 6:33. ¿Qué es lo que nosotros en primer lugar debemos buscar? Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. El deseo de cada creyente siempre es agradarle al Señor, buscar siempre hacer su voluntad en nuestras vidas y, por sobre todas las cosas, ser obediente a Él. Fíjense bien que siempre Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, y como leímos Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas nuestras necesidades, todo lo que a nosotros nos falta, toda esa necesidad está en nuestro Señor Jesucristo. Ya sea emocional, ya sea sentimental, ya sea económico, de salud también. Nuestro Señor Jesucristo es el que suple todo eso. Y cada cristiano debe entender bien que la mejor manera de hacer la voluntad de Dios es viviendo en obediencia a Él. Fíjense bien, ya vimos en dónde o cómo debes empezar el noviazgo. En primer lugar, buscando consejos con tus padres, hermanos, conocidos que te ayuden espiritualmente y sepas que no van a estar divulgando lo que vos le vas a estar confiando. Y también esperar en Dios. La mejor manera de hacer la voluntad de Dios es esperando en Él, que Él es el que va a estar proveyendo todo. ¿Cómo debo empezar entonces el noviazgo? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a ese pasaje. Vamos a estar leyendo primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. A ver si alguien puede ayudarme a leer esos versículos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Y el 4? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Este versículo nos habla acerca de lo que es justamente la santidad y el de buscar la voluntad de Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En primer lugar, nos habla de la voluntad de Dios y de la santificación. Y luego nos habla de lo que ya es el matrimonio. Y antes de eso habla y nos da un consejo, que os apartéis de fornicación. Y ese es... Sabemos que la fornicación es la vida promiscua, el tener relaciones sexuales sin casarte. Y fíjense bien que hoy en nuestra sociedad es algo natural, es algo normal el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y no estar casado. Y es algo que tanto ya en el Nuevo Testamento, allá en, con Pablo mismo, aconsejaba justamente no estar en ese pecado. Y habla también de lo que es el matrimonio, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Nos habla muy bien de cómo conseguir un cónyuge en santidad y honor. Es muy fácil usar métodos carnales. Con la emoción romántica y la atracción sexual podemos atraer a alguien del otro sexo. Pero ese es el sistema del mundo, es carnal y lascivo. Tu noviazgo debe seguir la siguiente regla, desde el principio hasta el fin. Hazlo todo en santidad y honor. Cuando crees que estás acercándote al tiempo de iniciar tu noviazgo, necesitas sacar más tiempo para hablar con Dios. Si ese interés te distrae de Dios o estorba tu libertad con Él, ya puedes saber que algo está mal. Ayuna ocupando tu mente en la palabra y en la oración para tener la mente de Jesús. En tu oración, dile a Dios estas dos cosas. Uno, cuéntale de tus nuevos sentimientos y pensamientos. Dos, dile que quieres hacer su voluntad. Tres, pídele que te limpie para poder conocer su voluntad. Cuatro, pídele que te revele su voluntad. Recuerda los semáforos. ¿Se acuerdan los semáforos que hemos mencionado? Y que si no es su voluntad lo que tú piensas, que te dé inquietudes y puertas cerradas. Haz todo en santidad y honor. Con esto estábamos viendo en estos versículos que muchas veces la emoción y el romanticismo o la atracción sexual es lo que nos atrae muchas veces y atrae a la persona al sexo opuesto. Y sabemos bien que para el cristiano eso va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y peor todavía, para el mundo es eso normal, como estábamos mencionando. Y habíamos dicho que, en primer lugar, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando tengo justamente esos problemas o esa necesidad de buscar una dirección? ¿Hacia dónde voy a ir? En primer lugar, hablar con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios siempre, y siempre hablamos con hermanos o hermanas que están con ese problema. El primer camino que debe tomar cada cristiano cuando está en ese inconveniente es hablar con Dios. Como estábamos mencionando, ayunar, pero de una manera, no dejando de comer algo, sino ayunar de una manera de arrodillarse, orar a Dios, leyendo su palabra, pidiéndole a Él dirección para ver cuál es su voluntad ante esa situación que está viviendo. Ustedes se van a dar cuenta que cómo Dios va a estar respondiendo ante esa situación. Es impresionante cómo Dios nos responde al momento en que nosotros acudimos a Él ante cualquier situación. En este caso, el tema de lo que estábamos desarrollando. Habíamos dicho que en tu oración, dile a Dios estas cosas. Mencionamos, cuéntale tus nuevos sentimientos y pensamientos. Dile que quiere hacer su voluntad. Pídele que limpie, que te limpie para poder conocer su voluntad. Y pídele que te revele su voluntad. Y que si no es su voluntad, lo que tú piensas, que te dé inquietudes y puertas cerradas. Y saben bien que muchas veces eso ocurre. Y ante estos pedidos, en la oración que hacemos, Dios siempre nos muestra su voluntad. Como dice, nos pone inquietudes, nos cierra puertas para que nosotros no avancemos. Y así como estábamos mencionando lo de los 6 semáforos para saber justamente la voluntad de Dios, vimos que muchos de esos semáforos se ponen verdes y otros se ponen rojos. Cuando uno de ellos se pone rojo es porque ya hay inquietudes o se ha cerrado una puerta ante esa situación. Ahora vamos a estar viendo y dando algunos consejos para el joven y también consejos para la señorita. En primer lugar, para el joven, ya estás listo. Te cuesta creerlo, pero todos los semáforos están verdes y sientes confianza y a la vez ansiedad. Ya está preparado para empezar el noviazgo. Ahora, cuando hablas con el joven de tu interés o con la joven de tu interés de empezar un noviazgo, sé honrado, dile claramente cuál es tu interés, hablando sencilla y claramente. No trates de impresionarle con palabras enamoradoras. Ofrece darle tiempo para orar, pensar y pedir consejos de sus padres. Que si ella te contesta negativamente, acéptalo con humildad, agradeciéndole siempre. Ella tiene ese derecho. No preguntes por qué. No exijas que lo piense más. No trates de convencerla. Tal vez Dios quiere pasarte por la experiencia de ser rechazado. Tú oraste, hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Claro que no es la voluntad de Dios, por ahora por lo menos. Si ella no siente confianza para empezar un noviazgo, si te dice no, sé hombre. Y recuerda que por esta experiencia Dios te puede hacer un hombre aún más preparado para su servicio. Es el consejo para el joven. Imagínense que el muchacho, muchacha, o el varón en este caso, estamos viendo que ya está preparado para el noviazgo. Que lo se va, habla con la jovencita, con la muchacha y le dice, le expresa su sentimiento hacia ella y ella lo rechaza. Muchos empiezan a atacar igual, a ser pesados, a insistir y muchas veces eso hace que la jovencita empiece a correr. ¿Cuál es el consejo? Que, como dice acá, seamos hombres. Si te dice no, recuerda que por esta experiencia Dios te puede hacer un hombre aún más preparado para su servicio. Inclusive, Dios nos muestra a nosotros que muchas veces vamos a ser rechazados como hombres al primer momento en que tratemos de conquistar a una hermana, a una muchacha. Como estábamos mencionando, que debemos aceptarlo con humildad y agradeciéndole siempre. Ella tiene todo ese derecho de decirte no, y no seamos justamente pesados como estamos mencionando. Si te contesta afirmativamente, recuerda que ahora tienes una responsabilidad nueva y grande. Tómala en serio en el temor de Dios. Planeen juntos cuándo van a hacer su primera cita. Dile que deben seguir orando, pidiendo la dirección de Dios. lo que yo siempre admiré de muchas parejas es justamente su vida en devoción a Dios o su vida devocional. La vida espiritual que lleva una pareja estando de novios va a ser lo que va a llevar estando ya casado. Y depende mucho de la vida espiritual que llevan cada uno de los dos. Por eso ese pasaje que menciona acerca de no unáis con yugo desigual, no hace solamente referencia a la fe en Cristo, o por decirlo así, no hace solamente referencia a lo que es un cristiano al de un católico, o un cristiano al de un mormón, testigo de Jehová, sino que también hace mención y se aplica a la hora de ver a aquel hermano ya en la fe de su vida espiritual, de qué tal es él en su consagración a Dios, si ama realmente a Dios o es una pantalla o es una cortina de humo solamente los sábados y domingos, y en su relación con Dios es totalmente otra cosa, es diferente. Por eso es tan importante tener en cuenta siempre estos principios bíblicos de la palabra de Dios a la hora de buscar su dirección, de elegir aquella persona que va a estar a nuestro lado, y más todavía siempre teniendo en cuenta que ese noviazgo es una preparación para el matrimonio. No es una simple relación de estar juntos, de estar de la mano o de compartir siempre momentos solos, porque vamos a estar viendo que justamente es uno de los malos, una de las malas decisiones de la pareja el estar siempre juntos, es el aislarse, aislarse de todas las personas y estar juntos, que eso no ayuda también a que los dos crezcan espiritualmente. Ahora vamos a ver el consejo para la señorita. ¿Qué debe hacer cuando un joven te llama aparte pidiéndote una cita y el privilegio de entrar en una relación especial contigo? En ese momento de emoción cuesta saber exactamente qué decir. Por eso creo que es bueno que pienses de antemano cómo va a responder. No digas que sí aceptas, ni digas que no. Dile que lo quieres pensar bien. Dile que tú necesitas hablar con tus padres y quizás con tu pastor u otros. No obstante, hay casos en que no debes pedir tiempo, sino debes darle la respuesta de una vez. ¿Y cuándo son esas situaciones? Cuando la persona no es cristiano, es inconverso, es mundano o está en otras prácticas o, por decirlo así, en otras religiones. ¿Se dan cuenta? En esos aspectos la respuesta debe ser no, ni siquiera voy a pensar, voy a hacerme de tiempo, sino directamente decirle no. Y vamos a ver ese ejemplo que dice si el joven no es creyente o si no es digno espiritualmente. Sencillamente dile que no te interesa. Es fuerte, ¿verdad? Ser rechazado y decirle a esa persona, no me interesas, ¿verdad? Muy fuerte. Si te interesa y si el joven tiene buen testimonio, toma tiempo, piénsalo bien. No des una respuesta rápida. No le contestes sí solo porque crees que puede ser tu última oportunidad. Busca la voluntad de Dios, pero no seas demasiado perfeccionista. Recuerda que tú tampoco eres perfecta. Empezar un noviazgo es serio, sí, pero no es ya la decisión que te vas a casar. Cuando ya tienes confianza de que debe ser tu respuesta, dísela clara y sencillamente, especialmente si la respuesta es negativa. No des lugar a duda o falsa esperanza. No necesita explicar el porqué, solamente dile que no siente que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios aquella persona que se acerca, aquella persona que me dice que quiere tener un momento de compañerismo y más adelante, si es la voluntad de Dios, estar juntos? Habíamos visto en los 6 semáforos de cómo o cuándo es la voluntad de Dios. Y habíamos visto que es cuando Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de la Biblia. ¿Y qué nos dice Dios en primer lugar, en su palabra. Uno de los mayores principios es ese pasaje que habíamos dicho, que no os unáis con yugo desigual, y habíamos dicho que si no es cristiano, es un rotundo no, y un semáforo rojo más grande que el sol, el rojo, ¿verdad? Y así es que vemos que por medio de la palabra de Dios, la Biblia nos enseña también cuál es su voluntad. Dios nos habla por medio de consejos de otras personas. Habíamos dicho que uno debe tener en cuenta y cuidado a quién pedir consejo, y más todavía a las hermanas, porque sabemos bien, como dije hace rato, muchas veces nosotros compartimos con hermanas una inquietud que tenemos o un problema, y por más de que la hermana no tenga esa mala intención de salir y divulgar o chismosear, como se dice, sino que su intención era que le contó al otro hermano pidiéndole que ore por esa situación que está pasando fulano, y ahí ya empieza a ver el chisme, ya fulano le cuenta a sultano y mengano a mengana. Por eso debe uno tener siempre en cuenta eso, quién pedir el consejo, y más todavía cuando sabemos de la vida consagrada y espiritual del hermano o la hermana. Habíamos dicho entonces, el segundo semáforo era, Dios nos habla por los consejos de otros. Dios nos habla por medio de las circunstancias. También habíamos visto que este semáforo nos muestra las puertas abiertas y las puertas cerradas. Un ejemplo que habíamos dado era, supongamos que hay una joven de la iglesia, pero su padre no es creyente. Él prohíbe que un joven cristiano la visite. ¿Crees que Dios quiere que sean novios? No, creo que no. Si Dios quiere y cuando quiere, Él abrirá la puerta y lo hará posible. Habíamos visto también que las circunstancias muchas veces nos dicen no. Por eso no debemos insistir. Dios nos habla solo cuando le damos tiempo. Es importante también eso, y no aferrarnos, apurarnos, como habíamos dicho anteriormente. Y el último semáforo habíamos visto que era, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, y es una clara demostración de cuando vemos que una relación va a seguir adelante o no va a funcionar, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos quebranta a nosotros. Y cuando nos quebranta y nos pone dudas y no estamos tranquilos, es porque el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo que no, que el semáforo está rojo. ¿Y por qué nosotros vamos a insistir? Así como estábamos leyendo o mencionando hace rato, diciendo que es oramos, o el hermano o la hermana está orando y pidiendo a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, porque nosotros vamos a estar insistiendo en eso y sabiendo que el Espíritu Santo ya nos está quebrantando a nosotros, nos está poniendo un alto ahí, diciéndonos que eso no es conveniente, no te va a edificar, te va a alejar del camino del Señor. Y peor todavía, cuando empiece la relación y ves uno no se quiere congregar en la misma iglesia donde vos te vas, peor todavía otro que no quiere servirle al Señor, no quiere congregarse, y eso es un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo también te va a estar mostrando, te va a estar quebrantando para no seguir. Fíjense bien, cuando ya tienes confianza, estamos en los consejos para la señorita, cuando ya tienes confianza de qué respuesta le vas a dar, habíamos dicho que debe ser clara y sencilla esa respuesta. Ahora, los novios y sus padres. En Efesios 6, capítulo 6, versículo 2 y 3, habla también de cómo uno debe estar respondiendo a sus padres en este tema, y cuando debemos obedecerlo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando empiezas tu noviazgo, joven, te aconsejo que planees hablar con los padres de la joven. Sé que no muchos tienen esta costumbre, pero creo que muestra honra y puede ayudarte a evitar muchos problemas. Cuando una vez estuvimos hablando con algunos jovencitos que estaban en este tema del noviazgo, le había dicho yo al muchacho que si no quiere tener problemas y quiere tener una relación así seria con la jovencita, que se vaya y hable con sus padres. Aquel joven o aquella señorita siempre debe tener en cuenta eso, que aquel muchacho que se acerca, lo primero que va a buscar es justamente hacer bien las cosas, buscar en primer lugar la voluntad de Dios, buscar agradarle a Dios y también buscar hacer todo en orden. Va a ir y va a hablar con sus padres, va a preguntar si ellos están de acuerdo, si ellos qué dicen con relación a este tema. Y alguno de la conversación o de los puntos que puede estar preguntando al padre, dice: ¿está él de acuerdo que tú seas novio de su hija? O sea, alguna de las preguntas que nosotros nos vamos a estar haciendo. ¿Tiene él algunas normas que espera que cumplas en el noviazgo? ¿Dónde, a qué hora y a cada cuánto tendrán citas? Asegúrale que tú quieres cumplir con lo que te dice. Invítale a corregirte o darte consejos cuando él lo vea necesario. Esa debe ser la actitud justamente del joven que va a estar teniendo ese deseo de acercarse a una dama, a una jovencita. Y el joven, aquel joven va a estar en noviazgo, no debe hacer lo que le parece solamente a él. El padre de la muchacha es encargado de ver por ella. Tú debes conducir tu noviazgo conforme a sus deseos. Así ganarás su amistad y confianza. Así merecerás su respeto. Algún día entenderás cuán importante es eso. Fíjense bien que habíamos dicho que el primer paso de aquel joven, ¿no?, aquella muchacha que tienen ese deseo de formar una pareja y más adelante de casarse, ¿cuál debe ser su mirada? Siempre debe estar puesta su mirada en nuestro Señor Jesucristo, así como dice allá en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, y del muchacho también, y más todavía buscar siempre la voluntad de Dios y tratar siempre por todos los lados obedecerle a Dios, no dejando también de lado de honrar a su padre y a su madre, como estábamos viendo lo de Efesios. Nuestro Señor siempre había puesto muchos ejemplos en cuanto al matrimonio mismo. Él mismo vino, empezó su ministerio allá en la boda de Caná, la celebración de un matrimonio. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio en una boda. ¿Y qué nos quiso decir con eso? Vino nuevamente a establecer y a prácticamente a consagrar lo que Él ya había creado allá en el huerto del Edén, cuando en el huerto del Edén creó al hombre y luego a la mujer. Y nuestro Señor Jesucristo vino y empezó su ministerio en la boda de Caná, empezando justamente haciendo milagros y exaltando lo que es el matrimonio que Dios había instituido. Y depende mucho, habíamos dicho al inicio, el estado o la sociedad de un buen matrimonio, de los matrimonios en nuestra sociedad, para que todo vaya bien. ¿Por qué estamos nosotros hoy día así? Hay tanta delincuencia, hay tanta violencia, ¿por qué? Porque hay matrimonios integrados, hay parejas que no viven en matrimonio, y todo tipo de inmoralidad que hoy vivimos es a consecuencia de la poca responsabilidad y de la falta la falta de interés justamente a los principios bíblicos que Dios ha establecido con relación al matrimonio. Por eso es tan importante que el joven hoy día esté preparado para esa situación que va a estar viviendo. Yo, como le había dicho desde que empezamos este estudio, ya va 3 estudios de lo que es el noviazgo, le había dicho que yo tuve, o sea, yo no tuve esa oportunidad que ustedes tienen hoy de escuchar justamente estos temas del noviazgo, ya que nosotros estuvimos con mi esposa casi 1 año y medio, 2 años de noviazgo y luego ya nos casamos. Pero le doy gracias a Dios que tuvimos esa oportunidad de congregarnos acá y por lo menos nos saturamos con lo que era estudios bíblicos, enseñanza, la palabra de Dios. Y gracias a eso también pudimos seguir acá y estamos todavía acá. Por eso le había dicho que a mí me traen buenos recuerdos este salón, la reunión de jóvenes. Cuando yo empecé a venir acá, estaba un mango ahí, está ahí todavía el círculo ahí donde estaba el mango, y fue ahí donde me presentaron a mi esposa. Una hermana nos presentó, y yo le conocí a ella acá en el templo de la Iglesia Bíblica Misionera, y luego ya empezamos a trabajar juntos en la obra, y después ya fuimos novios y ahora ya estamos casados. Hace 10 años va a ser en abril, el 5 de abril, así que preparen los regalos. Voy a estar anunciando antes para que nos regalen. Y ustedes se dan cuenta cómo Dios, a pesar de todos los problemas, como siempre digo, que aquel cristiano que basa su vida en la Escritura, imagínense, ¿qué es lo que enseña hoy el mundo con relación al noviazgo? Noviazgo es romanticismo, rosa, chocolate, bombón. Yo no digo que está mal eso, de regalarle de vez en cuando a tu novia y todo. Pero el mundo tiene ese concepto, y peor todavía tiene el concepto de que el noviazgo es sexo. Es solamente eso. Y lo triste es que en la Escritura, o sea, lo triste es que ellos no saben que en la Escritura nos describe bien lo que es el amor en 1 Corintios 13. Justamente hoy mi esposa le envió a nuestra vecina ese pasaje de Corintios que habla que el amor es sufrido. Y le dice, mi vecina, eso dice en la Biblia. Sí, en la Biblia dice. Ah, pero en tu Biblia nomás, le dice mi vecina. No, pero en tu Biblia también dice, busca nomás. Porque sabemos que el concepto que el mundo tiene con relación al amor es solamente sentimiento, romanticismo, y solamente eso, y peor todavía sexo. Y se van a dar cuenta que en 1 Corintios 13 nos describe claramente lo que es el amor, que es sufrido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, y parecería que ahí describe todo lo que es justamente nuestro Señor Jesucristo, lo que Él pasó en la cruz por nosotros, y Él es el mayor ejemplo de amor hacia con nosotros. Y después, cuando se casen, se van a dar cuenta que ahí van a estar viendo lo que es justamente 1 Corintios 13, que el amor es sufrido. Y ahí se van a dar cuenta que terminó ese romanticismo, ahí se van a dar cuenta de que cuando uno está casado, cuando uno está ahí con su esposa, va a empezar a venir los problemas, y ahí se va a determinar qué es lo que vos sentiste por tu esposa al momento de decirle acepto. Ahí va a estar determinando si es sentimiento lo que vos tenés o es amor. Por eso hoy día hay tantos divorcios. La persona se casa por la linda figura de su pareja, después vienen los problemas, vienen las dificultades, ya no le aguanto más a mi esposo, nos separamos, divorcio. A los abogados le vienen bien, ¿verdad?, el divorcio, pero para el cristiano y para aquella pareja o esposo es un catástrofe. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos conocer bien y ahora saber, más todavía que son jóvenes, cuál es el significado del amor y dejar de lado los sentimientos. Inclusive yo, ya siendo cristiano, tenía el concepto de nos íbamos a casar con mi esposa y era todo ahí color de rosa, parece, era muy emocionante esos momentos. Y todos nos decían, espera nomás que se casen, espera nomás un año, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora ya estamos de día a día. Estoy siguiendo, estoy aprendiendo todavía. Ahí nomás lo que es cuando uno se va a casar, no piensa en lo que va a tener que vivir las 24 horas con la persona. Y como siempre le digo a los hermanos cuando tenemos estudios y con matrimonios, que es un milagro realmente el matrimonio. Es un milagro que Dios haya unido a una persona diferente con otra persona y cohabiten y estén siempre por la eternidad. Imagínense lo que Dios ha formado en matrimonio. Totalmente diferente, carácter diferente, pensamientos diferentes, mujer y hombre. Y es un milagro que esas dos personas estén siempre ahí por la gracia de Dios. Yo digo que por la gracia de Dios, mi esposa y yo estamos todavía juntos. Porque si era por nuestros propios deseos o por nuestro propio sentimiento o emoción, hace rato ya nos separábamos. Es un milagro que Dios siga manteniendo a las familias hoy día, a los matrimonios que se congregan acá en la Iglesia Bíblica Misionera. Y es una bendición y es prácticamente una semblanza de lo que Dios ha establecido y lo que va a ser las bodas de la Iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Y es un gran ejemplo que Dios nos ha dejado y que nosotros estamos viviendo. Y que el cristiano debe entender en primer lugar ese amor que Cristo ha demostrado en la cruz por nosotros. Y que a la hora de pensar que voy a tener una pareja, voy a tener novio o novia, debo entender en primer lugar lo que es el amor que Cristo ha demostrado por vos y que vos tenés que demostrar por esa otra persona. Y dejar de lado lo que es el sentimentalismo. Y eso lastimosamente las mujeres llevan mucho, o sea, nos ganan por goleada con relación al sentimentalismo. Nosotros los hombres somos más rudos, pero las mujeres son más emocionales, tienden más a las emociones. Y de ahí que nosotros los hombres debemos también saber cómo llegarle a las mujeres, y más todavía por las cuestiones de hormonas. Las mujeres tienen más hormonas y nosotros los varones no tanto, por eso son más sentimentales. Y para estar terminando esta parte, quería leerles o darles unas sugerencias de normas para el noviazgo, y cada uno ya formando su pareja o ya estando de novio debe hacer también su propia lista, y eso es bueno y es práctico también a la hora de ponernos normas, de ponerse normas los novios. Y fíjense bien, quiero dar algunas de ellas solamente y darle también un pasaje de la Biblia para que tengan en cuenta. Uno, queremos que Dios tenga la preeminencia en todo, tanto en nuestras vidas personales como en nuestro noviazgo. Queremos servirle solos y unidos. Seguiremos con este noviazgo únicamente si nos ayuda a servirle mejor. Si nos estorba, tendremos que terminarlo. ¿Y cuál es el pasaje? Mateo 6:33. ¿Qué es lo que yo debo buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Si me estorba o me dificulta mi crecimiento espiritual, mi relación, mi noviazgo, ¿qué debo hacer? Dejar de lado y buscarle a Dios en primer lugar. Y Dios va a estar supliendo toda necesidad, como estábamos leyendo en Filipenses. Dos, queremos hacer todo nuestro noviazgo como lo haría Cristo. Queremos ser ejemplares de un buen testimonio cristiano. No queremos dar motivo de estorbo al pueblo de Dios, ni oportunidad de chismear al mundo. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 32 y 33? Podemos leer 1 Corintios 10, versículo 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. 3. Queremos mantener nuestras citas basadas en lo espiritual, estudiando la Biblia y orando juntos en cada cita. Romanos 8, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál va a ser el deseo de cada cristiano, o sea, de cada noviazgo cristiano? El buscar siempre la voluntad de Dios. En cada cita, tener siempre, en primer lugar, la palabra de Dios, la oración, y el buscar la dirección de Dios para gloria de Dios. ¿Y qué es lo que leímos con estos textos de Romanos? ¿Qué es lo que busca la carne? Siempre satisfacer su carne. Y aquel cristiano espiritual busca justamente lo espiritual. ¿Y qué trae consigo lo espiritual? Habíamos leído, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué mejor manera de estar bien en un noviazgo, de buscarle siempre a Dios y de dejar de lado la carne? Porque ¿qué te va a traer la carne como consecuencia? Preocupaciones, estrés, se embarazó, no se embarazó, está ahí con la pastilla y con esas cosas, vamos a abortar, no vamos a abortar, tormentas, todas esas preocupaciones va a traer. Pero aquel que busca lo espiritual, ¿qué es lo que nos trae, dice Dios? Vida y paz. La mejor almohada para poder dormir es siempre una conciencia tranquila, dice un refrán. Y la mejor manera de vivir justamente en paz es buscando siempre la voluntad de Dios, buscando lo espiritual y lo que agrada al Señor. Dice el cuarto, queremos entremezclarnos con otros en comunión cristiana, como también en buscar servir y ayudar a otros. No queremos ser egoístas y siempre estar solos. Filipenses 2:4, que dice Filipenses 2:4. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es otra de las normas, las reglas que podemos estar aplicando en nuestro noviazgo. Tener esa comunión con hermanos y no ser egoísta y estar siempre apartándonos, nos vamos más nosotros juntos, estar solos. Y eso es lo peor que uno puede hacer estando más todavía de novios, porque sabemos que la carne es débil y siempre está ahí pendiente Satanás cualquier momento para poder atacarnos, y si nosotros le damos las puertas abiertas somos presa fácil para él. El 5, queremos pasar tiempo juntos con nuestras familias si es posible, para que ellos puedan llegar a conocernos bien. Queremos honrar a nuestros padres actuando conforme a sus preferencia. Habíamos leído lo que decía Efesios capítulo 6. Podemos volver a leer Efesios capítulo 6, versículo 2. Siempre tengan en cuenta esto, jóvenes, adolescentes. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, ¿cuál es la promesa? Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el mandamiento con promesa que nos muestra la palabra de Dios. Y tengan siempre en cuenta estos pasajes que estamos leyendo. Estas son algunas de las normas que nosotros podemos realizar para nuestro noviazgo. Hoy podemos estar ampliando otras listas más. Podemos estar hablando acerca de la santidad de la mente y del hecho, que no vamos a tocarnos de ninguna forma, no ser darnos la mano en un saludo, tampoco vamos a usar expresiones románticas, evitaremos lugares solitarios y oscuros. Si uno de nosotros empezará a deslizarse, el otro le ayudará a recordar las normas establecidas. Queremos siempre mantener la santidad. y otras normas que podemos estar mencionando, que ya dependerá de cada uno, a ver las parejas que puedan estar realizando esas normas que citamos. Si es que tengan siempre en cuenta, hermanos, estos ejemplos que estuvimos dando y de cómo debemos estar realizando justamente una relación que agrada al Señor, y más todavía teniendo en cuenta, como le había dicho, que el noviazgo es una preparación para el matrimonio. Si mi objetivo no es casarme, mejor luego que no empiece a tener justamente una relación de noviazgo, y más todavía cuando no estoy en condiciones. Uno, soy menor de edad. Otro, no trabajo, no tengo ingresos, no estoy estudiando. Peor todavía, son semáforos en rojo que nos dan que no podemos ir avanzando. Y más todavía, viendo todo lo que estamos mencionando con relación a la voluntad de Dios, que nos habla a través de su palabra, de los consejos de los hermanos, de las circunstancias y de la guía del Espíritu Santo, que muchas veces nos atormenta y nos pone justamente en duda las decisiones que vamos a estar tomando. Dejamos todo esto en la mano de Dios y vamos a estar orando entonces. Padre nuestro, agradezco por tu palabra, doy gracias, Señor, por el tema que hoy estuvimos compartiendo con los jóvenes, los consejos prácticos para el noviazgo. Pedimos, Señor, que si cada uno de estos jóvenes tiene ese deseo de formar un noviazgo ya formado, Señor, que tú les ayudes y les guíes, Señor, a hacer tu voluntad, a buscar siempre, Señor, la dirección tuya a través de tu palabra, a través de la guía de tu Espíritu Santo. Y pedimos que siempre estén buscando en primer lugar tu voluntad, como dice tu pasaje de Mateo 6:33. Debemos de buscar siempre en primer lugar tu reino, Señor, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Que sea siempre ese el deseo de cada joven, y que tú estés guiándonos, Señor, en toda decisión que vamos a tomar, y que no estemos tomando decisiones apresuradas, Señor, sino que dejemos, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes, Señor, porque sabemos que muchas veces esas decisiones que tomamos a la ligera o apresurado, Señor, trae consecuencias para nuestras vidas, y más todavía por una decisión tan importante que es justamente el matrimonio, Señor. Dejamos en tus manos la vida de cada uno de los jóvenes, mi Dios, y pedimos que tú les guíes y les ayudes en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.